Hola, buenas tardes. Ratón Rockero aquí for 94.3 FM, Horas Rockeras, here in Washington, D.C., hablando con uno de los miembros del grupo Asesinar a Felipes, o ¿Cómo Asesinar a Felipes? Interesante el nombre. Te digo, at first, cuando lo escuché, dije yo, is this a plot? Is this a book? Is this a movie? Or is this an album? It's a band. Pero en español, ¿cómo salió este nombre? A veces decimos que es el nombre de una película que no existe, pero básicamente porque, bueno, el nombre, el origen es porque alguna vez cuando empezamos a tocar, la persona que nos juntó fue Felipe, así que lo que teníamos claro que como no queríamos llamarnos era Los Felipes, así que nuestro nombre es... nuestro origen es cómo matar este nombre, así que de ahí quedamos. Ok, Felipe. Muy interesante. Y en caso que no lo mencioné, estoy hablando con DJ Espacio, uno de los miembros que is in charge of turntables and samples, o hay otros instrumentos que tocas tú en el grupo. Sí, samples, sintetizadores también, secuencias programadas. Oh, okay. Eso está a mi cargo. Yo tenía entendido que después del 2014 ya no querían usar teclados. ¿Was that my misunderstanding or are you una historia atrás de esa decisión o ese rumor? No, la verdad es que nuestra banda fue formada por un teclado y durante más de la mitad de nuestra historia hemos tenido un tecladista, pero también fueron los que más cambiaron. Oh, okay. Perdimos al primero, perdimos al segundo. Y en ese momento dijimos, no más tecladista. Okay. Se puede experimentar con otras cosas. Y como siempre nos ha gustado probar otras sonoridades, aprovechamos y eso se unió en ese tiempo saxofonista y flauta que toca con nosotros hasta el día de hoy, hace ya 4 años, 5 okay. años. So, los tecladistas son los más infieles, pero a cambio los que tocan saxofón, flute, instrumentos reales son los más fieles. Son más apasionados, mejores personas. Entonces voy a buscar yo esos mismos músicos para mis propios proyectos. Bueno, well, mira, cuando yo estaba introduciendo la idea que iba a entrevistarlos a ustedes y estaba hablando con mis colegas, me preguntaron, who are these guys, right? And I said, well, first of all, I listen to you guys. Y the first thing that came to mind is you guys are like a combination of a lot of bands that I like, okay? You have a little bit of DJ Shadow. You have a little bit of Beastie Boys. You have some Herbie Hancock. You have a Tribe Called Quest. And you have a little Radiohead. Yeah, of course, Radiohead. I'm like, that's an interesting mix. Pero es como que el futuro de la música puede decirse que viene ya en este estilo. ¿Qué piensas tú de esa idea? Yo no sé si es el futuro o el pasado. No, pero me refiero al pasado en el buen sentido. Nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer es algo nuevo, pero también si te das cuenta, empiezas a nombrar bandas y son bandas que propusieron en su momento. En su momento, todas las bandas que mencionaste son bandas que en su momento fueron catalogadas de futuro o de hacia dónde iba el camino de la música. Nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer es sentirnos futuristas, a lo mejor, pero siempre hemos recurrido también al pasado. Siempre para buscar lo que queremos hacer, siempre buscamos en el pasado. Siempre tenemos nuestras referencias claras, incluso más allá de los años de la banda. Nosotros tenemos muchas influencias del jazz, en nuestra forma de componer, muy influenciada por Miles Davis en principio, en las primeras etapas. Pero también las bandas que tú mencionas también fueron influenciadas por lo mismo, a lo mejor. No, yo veo que hay mucho estudio atrás de la música de ustedes. Uno puede decir al principio, lo escucha y dice, oh, these are just samples and beats. But actually, if you listen carefully, después de 2014, el V album, the Ellipse album, el Naturaleza Muerta, empieza a sonar más como Emerson, Lake and Palmer, and a little bit of King Crimson, yeah. You know? And I'm starting to go, estos están out of whack. They're doing some crazy stuff in the studio. Un tiempo escuchamos mucho rock progresivo. Right. Y yo creo que eso nos hizo cambiar también harto el giro. O sea, desde que se incluye el rock en nuestros discos, más o menos desde el disco 5, que ahí como que hay un giro un poco hacia el rock, también hacia los sintetizadores. y que también abre ese camino medio de Emerson, Lake and Palmer, como tú dices. Y ahí hay un giro, pero fue un tiempo que nosotros estudiamos también la música progresiva, y así como hemos estudiado otros géneros, y que quisimos hacer algo progresivo. Después eso nos quedó un poco como herencia hacia los próximos discos, pero un momento lo estudiamos fuerte. La ventaja de ustedes es que pueden introducir esta música a estos jóvenes y ellos van a pensar que, wow, these geniuses, where they come from. Pero viejos como yo, estamos siempre adelantados, escuchando los remnants, como dicen, del pasado. Siempre hay música que viene de the seeds of the past. And you guys are a lot like that. If you listen carefully, se puede escuchar las influencias, que son varias. Pero lo bueno es que la generación de ahora va a decir, wow, these guys are really fresh, they're really interesting. Y me hace pensar en otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú piensas que ahora vale más la producción de la música que the songwriting of music? Es lo que se ve. Eso es lo lamentable, a lo mejor. Pero para nosotros no, nunca lo fue así. O sea, para nosotros siempre, como tú dices, las canciones para nosotros cuentan historia. Son narraciones en las que no puedes estar tan atento al patrón para contar la historia, sino que más bien tienes que contar la historia solamente. Tienes que ver un poco lo que te nace al contar la historia. Y también nosotros nunca hemos seguido mucho patrón en cuanto al estilo de música, en tanto la creación o los formatos que hay que hacer. La verdad que nos sentimos un poco bendecidos, por decirlo así, de poder seguir haciendo música y poder tener una carrera por más de 13 años haciendo el estilo de música que tenemos. Excelente. El año pasado en Chile nos eligieron como el mejor disco de Naturaleza Muerta, por ello como el mejor disco de Chile. Y no somos música comercial, estábamos compitiendo contra trap o reggaetón o otras cosas. Y entonces, para nosotros al final es algo extraño, pero también gratificante y, como te digo, una especie de bendición. O sea, poder hacer este estilo de música y ser reconocido, estar sonando, para nosotros, excelente. Bueno, para un grupo que no tiene, digamos, la fama de, digamos, Deftones o No More, ustedes están trabajando con the likes of Deftones and Faith No More's Billy Gould y también otra chilena, ¿verdad? Camila Moreno. Sí, Camila. Entonces Moreno, ya se están haciendo conocer como un grupo serio que hay que o partner with you o por lo menos acknowledge you como un grupo progressive que está leading the way in what is, you know, music, the advancement of music and the music production. Y me hace pensar otra pregunta que te quiero hacer, DJ Espacio. ¿Tú crees que en tu futuro tú te metieras a ser productor también a cambio de ser, digamos, un músico en una banda? Porque ya has aprendido muchas cosas después de 13 años. ¿Qué no pudieras hacer en un estudio? No, mira, la verdad, nosotros el proceso de composición es bastante entre todos. No es como, bueno, generalmente alguien lidera una idea, pero lo podemos hacer entre todos. Sí, yo también tengo música propia. Así que después te mando el link, ahí lo pueden buscar. Se llama Cinema Tornamesa, se llama mi proyecto, que es un poco lo mismo, es muy parecido a CAF, pero en mi propia interpretación de lo que es la banda. Okay. Y sí, obvio, yo he hecho música para bastantes cosas, he colaborado con bastante otra gente, pero la banda también es una opción de hacer algo diferente. O sea, el mundo de la música últimamente toma un camino bastante individualista, en el que, no sé, triunfan los, yo soy un DJ, pero triunfan los DJs, o triunfa la gente que está sola haciendo algo, porque es más fácil trabajar solo, no es fácil trabajar juntos, es difícil mantener bandas por más de 5, por 2 años, 3 años, no sé, es algo que ya no se da. Con la tecnología que existe ahora, tú puedes hacer una banda solo en tu casa. Entonces, también valora la experiencia de trabajar en banda, algo que tiene que ver como persona, que te enriquece mucho al aprender a compartir tu idea, a aceptar la idea de otro. Son cosas diferentes, pero que ambas aportan mucho. Getting to my next question, ¿cómo es que han mantenido esa relación después de 13 años? Porque lo que tú has dicho tiene mucho peso, ¿verdad? The average life of a band, what is it, 7 years? Maybe 5? I don't know, maybe. Pero maybe hablando así como de los Beatles y YouTube, Metallica, Esas son bandas que llegaron a 7 o a 10 años y otros a casi 20, ¿verdad? Pero hay una chemistry ahí entre ellos. What is the secret behind cómo asesinar a Felipe? Yo creo que la clave es querer seguir tratando de encontrar algo nuevo, querer tratar de desafiarse un poco, de saber que no fue lo último que pudiste hacer, o sea, de que todavía se nos puede ocurrir una idea nueva. Yo creo que ese va a ser el momento en que paremos, cuando digamos, oh, ya no, no, este disco se parece mucho al anterior, okay. O no, esta idea, esto ya lo hicimos, o sea, no estamos recitando. Siempre pensamos en el ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero right. Cuando hay bandas que están tocando temas de 30 años atrás y siguen viviendo con ese mismo tema, 100 años tocando el mismo tema, no era el lugar en que queremos estar nosotros. Nosotros queremos estar siempre con la música nueva, eso es lo que nos hace estar juntos, que a lo mejor ese será el momento en que decidamos parar. Ok, so entonces lo que tú has dicho es ya, yeah, you've predicted the end of this band. You know how? You said que cuando llegue este grupo al pinnacle of success, a lo que se llama the peak of success, y cada bando tiene ese momento donde llega su Sgt. Pepper's, o llega su Octane Baby, o llega su Puppet Masters, llega al peak de su banda, ya dicen, ok, lo demás ya es a review, it's a rerun, it's a return, it's not new, it's not fresh. Then maybe that's when los miembros de la banda dicen, okay, hey, I love you, hey, take care, I'm going to start a new project. Yeah, ese es el momento, no sé, eso es lo que nos mantiene vivo, yo creo, como banda. Pero no han llegado, no han llegado ahí. Espero que no, espero que no. Eso siempre es el desafío del próximo disco. Entonces eso es lo entretenido, que si, bueno, tenemos ganas de hacer un nuevo disco, el nuevo disco tiene que sorprender. Así que si el próximo disco no me sorprende, ya sabes. Okay. Lo dijeron aquí primero en Horas Rockeras. Hablando de el tema de la canción que tienen ahorita, que sacaron el single, Hemos Vuelto del Abismo. Esa canción, la letra, o por lo menos el title de esa canción, can be relevant to COVID-19, can be relevant to 2020. Estamos hablando que si salimos de este año, hemos pasado una temporada histórica, ¿verdad? Y la canción como que lo reclama. Eso es exactamente. ¿Qué es lo que piensan ustedes que esta nueva canción va a ser, como un statement del año que ha pasado, o es something deeper, algo atrás de esa canción? Mira, la verdad que siempre hemos, bueno, yo como artista y la banda como artista, siempre hemos querido hacer cosas que tengan sentido siempre. No sé, por ejemplo, tú escuchas música de ahora y dices, ah, esta música 2020, música 2018, ah, esto de los 70, rock and roll. Nos gustaría que nuestra obra fuera un poco atemporal, que en otra época fuera escuchada y también cobrara sentido. El mensaje de esta canción, por ejemplo, lo hicimos antes de la pandemia, no en la pandemia, porque nosotros habíamos tenido otro abismo social, el 2019 en Chile. Hubieron grandes protestas, por problemas sociales, tuvimos una crisis bastante grande y en ese momento nuestro abismo era este, pero después entramos a la pandemia y teníamos otro nuevo abismo. Y claro, la verdad que al final lo que trata un poco la canción es de, por ejemplo, los pueblos latinos estamos acostumbrados a vivir en un abismo, o a renacer o a salir del caos. A veces nos sentimos en situaciones muy tranquilas, muy calmadas, y viene un terremoto o un aluvión o un político, y siempre tenemos que salir del abismo y renacer, y es como una situación que nos caracteriza y nos define un poco, nos identifica. Wow, es como que si fuera una película lo que estás mencionando. Para todos los latinos estamos hablando de que es a horror movie that never ends. Es como, yeah, no. 20, es como Chile Part 1, Chile Part 5, Return of Freddy Krueger, The Return of Jason, Friday the 13th Part 8. Wow. Tenemos para regalar historias de caos y devolver de nuestro abismo. Así que de eso es un poco lo que trata. Pero enseña la fuerza de los chilenos y de muchos países latinoamericanos que no tienen los resources que tienen, digamos, países más ricos. Y a cambio, los países ricos están sufriendo también este año en una manera que nunca lo había pensado. Pensado, no, obvio. Ellos también van a tener que replantearse sus cosas. Pensaron que nunca lo iban a sufrir. Well, I mean, es importante pasar por temporadas así como banda, como artistas, como gente, ¿verdad? Porque para los artistas les da fuel for creativity. Después de este año, quién sabe si van a sacar otro disco, pero esta canción es parte de un EP o es parte de un new LP. Es parte de un álbum completo. El álbum lo alcanzamos a grabar justo antes de que empezara las restricciones de movilidad en Chile, el confinamiento. Terminamos el disco y empezó, fue al día siguiente. Así que tuvimos bastante suerte. El disco tiene la particularidad de que quisimos hacerlo en otro formato. Otra vez nos quisimos sentir en un lugar incómodo y grabamos todo con máquinas. Nosotros generalmente tocamos, no sé, la batería la reemplazamos por una drum machine. El saxo fue por teclados, el bajo por Moog, por sintetizadores. Entonces tocamos con secuencias también. Y eso es lo que compone este disco nuevo. Quisimos ponernos en un lugar diferente a ver a dónde llegamos o este formato, a qué cosa nos lleva. Después aprovechamos el tiempo de la pandemia, para, ya que están todos los músicos parados, para pedirle remix a varias personas. Y así fue como también se crearon una gran cantidad de remixes. Todos los temas tienen un remix. Entonces quedó bastante aprovechada la pandemia. Bueno, está bueno aprovechar el tiempo. ¿Van a haber videos para estas canciones? Sí, ya estamos trabajando en los videos. Creo que el primer video sale justo con el lanzamiento del disco, que es el 16 de octubre. Oh, qué bueno. Entonces vamos a estrenar la canción pronto aquí en Horas Rockeras. Y yo los quiero felicitar por estar haciendo música, grabando en este tiempo y utilizando el tiempo que tienen para hacer esto. Hay que hacerlo, así deberían estar todos los músicos cuando han estado tanto tiempo en su casa. No sé, quizás ojalá que nunca más. Yo quería preguntarte más sobre el record label que los firmó. Está en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, o sea, físicamente, la verdad, Billy está en San Francisco, San Diego, por ahí se mueve. ¿Cómo los descubrieron? Mira, es una historia bastante romántica porque cuando hicimos el primer disco, cuando estábamos empezando los dos primeros discos, siempre mandábamos los discos, los mandábamos a todos los sellos por correo, formato físico. Íbamos a dejar discos a sellos, fuimos a dejar discos hasta Sony en Los Ángeles, o sea, cualquier parte, creíamos en cualquier persona, o sea, disco, sello más orientado a los undergrounds, no al tan popular, pero mandamos miles de discos. Y Bill fue uno de los que nos contestó, o el único, no sé. Y dijo, oh, sí, muy interesante su música, yo voy a estar en Chile cuando estaba de gira con Faith No More, yo voy a estar en Chile tal fecha, juntémonos ahí y conversamos qué podemos hacer. Eso fue para el tercer disco de nosotros, y desde ahí que estamos trabajando juntos. Nos conocimos y empezamos a hacer cosas juntos. Hemos grabado dos de nuestros discos en San Francisco, en el estudio que él tiene allá, y él ha mezclado nuestros últimos cuatro discos. Wow. ¿Y dónde grabaron este disco? Este disco lo grabamos acá en Chile, ¿no? En Chile lo grabamos. Sí, que fue, como era en un formato nuevo, era bastante difícil, necesitamos harta máquina, así que encontramos un estudio con bastante máquina, lo grabamos en cinta, y necesitábamos un lugar un poco especial para hacerlo. Muy bien, y suena bien. So, yo no sentí una diferencia, sentí más orgánico, digamos, hasta... Es que después tratamos de que suene un poco más orgánico, pero... I like that. Y por eso sigo comprando vinyl, porque me gusta el sonido que tiene vinyl, que es bien orgánico, así como no tan digital, you know? All right, so, gracias DJ Espacio por tu tiempo, gracias al Music Joint por darnos la oportunidad de hablar aquí con cómo asesinar a Felipe, y ojalá que lo asesinen para que ya cambien el nombre. En cualquier momento va a morir. Y va a regresar, es lo chistoso, muere y regresa el pobre Felipe. ¿Qué tal? Soy DJ Espacio de Cómo Asesinar a Felipe y estás escuchando Horas Rockeras.